digas. Además puedo ver en tus ojos que no solo quieres quedar como amigos. Tienes mi corazón, eres mi obsesión, soy tuyo pa' siempre. I guess I had my last chance, and now this is our last dance. You fell through the cracks in my hands. Tell myself be stronger. My heart's like a rubber band, and it's such a shame.